Muy buenas noches, y queridos oyentes, bienvenidos a este nuevo programa de Último Nivel. Un miércoles más con todos vosotros para traeros este gran podcast. En esta noche de miércoles os vamos a traer el análisis esperado de Halo 3 ODST. ¿Qué relación tendrá el final del primer programa con el programa de hoy, señores? Naturalmente regresará también esa nueva sección que iniciamos, el Porque Yo Lo Digo. Y muchísimas sorpresas más. No os movéis de vuestros asientos, señores, que esto empieza con muchas ganas, mucha ilusión y con fuerza. Las noticias de la semana. Y empezamos ya el programa iniciando con las noticias de la semana, tal vez un poco accidentadas porque hemos tenido ciertos problemas técnicos, pero esperamos poder resolverlos. Naturalmente, antes recordaros que en cualquier momento del programa podéis llamarnos al 935726003, recordadlo, para dar vuestra opinión de aquello que se esté comentando. Posiblemente, ¿por qué no?, cagarnos en nosotros. Pero antes, naturalmente, vamos a presentar al tridente de hoy, naturalmente el que nos acompañará a lo largo de la temporada, señor Maneo. Buenas noches, buena nit. Perdona, me he equivocado de micro, es lo que tiene, que a veces os cambiáis de sitio y vamos, me mareáis. Muy buena nit, ¿qué tal? Buenas noches a todo el mundo. Esta noche estamos preparados para entrar directo al programa con los pies por delante, como dicen los queridos ODST. Creo que el micro todavía no acaba. Qué grande. Y nada más, pues a buena sección de más, que repetiremos con un nuevo contenido. Y aquí que no estoy solito. No estás solito, exacto, a tu lado, cómo no. Está nuestra queridísima Yuri, buenas noches, Yuri. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, pero ¿qué te ha pasado en la voz? Es que, ¿sabes qué pasa? Tenía tantas ganas de que Freeman viniera al programa que me he hecho una operación de voz y ahora, en vez de tener la voz femenina que tengo siempre, pues tengo la voz de Freeman. Freeman sigue en su casa. Al menos veo si están igual de buena que siempre. Gracias, guapo. Qué hombre. A ver, ¿qué está pasando aquí, señor? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, señores, muy buenas noches. Buenas noches, Freeman. Sí, soy Freeman, no soy Yuri. La que hoy no ha podido venir es Yuri porque... Baja de última hora. Sí, baja de última hora, ha salido de la clínica y ha salido bastante mal, bastante hecha polvo y tenía que ir a casa. Está tenía bien, que no es nada grave, está no bien. No es nada grave, simplemente que muchos ya sabéis que ella es donante de óvulos y eso a veces requiere unos procesos que obviamente afectan al cuerpo y en este caso le ha afectado y no podía venir. Pero bueno, yo sí, no vine el primer programa. Los motivos ya cuéntanos, los sabréis al final. ¿Nos cuentas al final, Freeman? Sí, los motivos los contaré al final. Yo, si queréis, os cuento el hype hasta el final. Por supuesto. Bueno. Nos ha costado sacarte del hospital porque menudas maulladuras que tenías, tío. Y... Pero ahí el jefe maestro me salvó. Qué grande, Master. La última hora yo pensaba que ya estaba muerto. Madre mía. Wow, qué grande. Pero qué grande fue. En fin. Bueno, Freeman, la semana pasada nos tuviste, ¿no? Obviamente, y nosotros hablamos un poco de cómo nos había ido el verano. Quisiera que, aprovechando este espacio, aunque son las noticias de la semana, nos comentaras un poco cómo te ha ido, qué has hecho y qué va a ser de tu breve pasado y de tu nuevo presente. Pues el presente, muy bien. El pasado, increíble. Ya sabéis que yo me fui de exilio. De veranazo, un mes y medio a Granada, absolutamente desconectado. Que aproveché para hacer deporte, vivir la naturaleza, los paisajes, despertarme a las 9 e ir a correr. Bueno, o sea. Eso es vida, tío, eso es vida. Eso es vida, o sea, la verdad que no me puedo quejar. Y por las noches, mientras Yuri trabajaba, pues yo me dediqué a pasarme Cazafantasmas, Prototype, Star Ocean, Call of Duty, Fable 2 y otro más, que no me acuerdo cuál era, pero sí, me pasé como unos 6-7 juegos. ¿Quién no hubiera sido Freeman, el tío? Ya ves. En serio, o sea, increíble. Y ahora pues liadísimo con el curso de animación 3D, que es al fin y al cabo a lo que me quiero dedicar, y también haciendo de profesor de informática, o sea que... que por cierto, permíteme comentar por supuesto. Anécdota, es que es buenísimo para que sepáis el tipo de chavales que me ha tocado. Yo les explico, ¿sabéis utilizar Alt Tabulación? Y ellos... No, ¿qué es eso? Y yo, bueno, vais a flipar para poder cambiar de ventana rápidamente. Vais a flipar, se va a abrir un nuevo Alt mundo. Y tabulación. Y bueno, ¿qué hacen? Aprietan primero Alt, luego levantan, aprietan tabulación, claro. Y luego levantan, claro, y dicen, Freeman, ¡no alt, va! Tabulación. ¡Esto está mal! Y yo, ¡madre mía! Y también les he descubierto el mundo de Control X, Control C, Control V. Ah, muy bien, muy bien. Que oye, no lo conocía. Oye, les estás abriendo una ventana a un nuevo mundo informático. Sí, es segundo de bachillerato. Pero, bueno, es que pero es que hay que decir que, bueno, o sea, ellos se dedican a Facebook Messenger, nada más de la informática, pero bueno, ponen es mucha que a atención. Eso no se le puede llamar ni siquiera informática, ya, Freeman. Ya lo sé, pero bueno, ponen mucha atención, muchas ganas, tienen mucho interés en aprender, con lo cual bueno, a mí bueno, es lo que me vale. A eso es lo que cuenta. Efectivamente. Nos acompaña de fondo, señores, para aquellos que estén interesados en la banda sonora de Wet, ese juego del que yo os hablé la semana pasada en Porque Yo Lo Digo, y que suponía que sería del gusto de la mayoría y, bueno, vamos, opiné que sería ideal para poderosla traer y de fondo con las noticias de la semana. ¿Tenemos noticias de la semana, Freeman, con el problema técnico? Tenemos noticias, he tenido que venir yo porque maneo, no podía arreglarlo. Yo tampoco he podido. Es que no, que más allá del Alt F4 ya no sé hacer, claro. Pero bueno, tenemos noticias de la semana, así que... Adelante, señores. Cuando queráis. Primera noticia, tenemos a Yakuza 4, ese juego tan esperadísimo y tan reto. Yo me acabo de enterar de lo que es Yakuza. O sea, muy, lo que es juego bien. Como Yakuza, nunca cuando, lo había visto. Cuando tiene dos entregas en PS1, pero no, en PS2. PlayStation 2, pero nunca la había catado. Y en esta cuarta entrega vendrá con publicidad, ¿vale? Sega ha hecho un acuerdo con la compañía Double Fusion, que es la compañía de publicidad y tal, que nos va a meter ahí publicidad pues por las calles de lo que parece ser Tokio. Y nada más, pues supongo como está de moda de publicidad en los juegos. Vale, pero yo me pregunto, está muy bien que esté de moda, que la pongan, pero ¿eso abaratará el juego? Porque claro, la intención de tener eso publicidad dice, en el juego es que la producción del mismo y la distribución sea más económica. Eso dicen, ¿te acuerdas en Splinter Cell cuando había publicidad de Nokia o era de móvil o Sony Ericsson, creo que no era. Recuerdo qué era, pero sí pues, puede ser. Bueno, había publicidad y sí que lo comentaban, que la pasta eso que llega. En Prototype igual, cuando tú vas por Madison Square Garden, creo que es, o bueno, la esquina esa que está llena de publicidad en Nueva York. Sí. ¿No? ¿Cómo se llama? Pues eso también, está lleno que si Panasonic, que si no sé qué, y está pues lleno de publicidad. Yo no he visto el descenso de precio en Prototype, cuesta lo mismo que... No, simplemente que le sale más barato hacerlo. Que... Ah, guay. Y nosotros seguimos pringando, pasando por caja. Claro. Está estupendo. Pero... Si han descubierto en este mundo las descargas digitales de te cobro cuatro coches de mierda. Bueno, ¿se pueden decir palabrotas? Porque quizá en la nueva temporada ya no existen. Bueno, tantas. Mierda, supongo que sí. Vale, pues... Bueno, eso es normalito, eso es algo habitual. Sí, es habitual, no es cotidiano. Sí, sí. Es por la calle, ¡uy, mierda! ¡Mierda! Pues, mierda, un pájaro, si ya qué te cobran, ves. Sí. En fin, que si ya te cobran todo eso por las descargas digitales que tanto nos gustan, nos van a cobrar menos. Anda, hombre. Siguiente noticia, people. Que esto no se detenga, que sigan las rotativas. Siguiente noticia, atención. Ryo Hasuki, conocido como el prota de Shenmue, será uno de los personajes... Atención, agarraros los pantalones de Sonic and Sega All-Star Racing. ¿Qué me estás diciendo? O sea, lo veo dentro de un coche, tío. De verdad, en serio, o sea, espera, no espera. Sabemos por dónde coger la noti. Sonic, espera. Sonic también está por ahí. Hombre, claro, sí, es Sonic. Ryo Hayuki, también está por ahí. Y van en coche. Sí, claro, es el racing. Pues vale. ¿No? Viva el spin-off, ¿no? Oye, la gente no quiere volver a Ryo Hasuki, no es en Shenmue, es en Razer, ¿qué más quieren? Al menos le ven. Hombre, va en moto. ¿En moto? Claro. Bueno, claro. Pero la verdad es que la noticia tiene bastante tela. O sea, Shenmue 3 no. No. Sega All-Star Racing. Venga. Y quítate tonterías. Ya está. Porque lo que es Shenmue 2 ha quedado ahí a media. O sea, no se sabe nada de nada. Bueno, el 2 ya salió. O sea, salió, pero a partir de ahí no han acabado. A partir de ahí está la cosa más parada. ¿Pero realmente queréis que salga la tercera parte? Siguiente noticia. Mejor. Keep going. Aparece un nuevo estudio llamado Moonshot Games Studios, creado por exmiembros de Bungie. Tenemos a Bungie que se ha difuminado, como quien dice, con una granada de plasma. Y han ido creando varios equipos, entre ellos Moonshot, del que estará compuesto por Michael Vesti, que es el productor jefe de Halo 2 y Halo 3. Y otros directores de creativos y responsables de diseño de misiones de la franquicia de Halo. No hay de momento nuevas entregas que digas que pueda haber algún título de ellos, pero oye, el logo mola, bueno, sí, logo está, claro, tenéis vosotros el PC, cabritos, yo no veo aquí nada. Es un cohete viajando por el espacio con lo que parece ser un planeta o una luna de fondo, pero hecho con vectorial, o sea, bueno, habrá que verlo. A ver qué tal con este, con su currículum que tiene, a ver qué sacan. ¿Qué creéis que harán primero? ¿Un shooter? No. Marathon 2. ¿Qué? Marathon 2. Tío, Marathon fue el primer juego de Bungie antes de sacar Halo. Me tienes que disculpar. Un shooter. Marathon 2 ya salió el 2. No, el 2 que yo sepa no. Salió el Marathon para Mac. Me suena el nombre. Ay. Y era como, oh, tenemos un juego en Mac. Oh, por fin tenemos un juego. Oh. Porque ya sabes los maqueros, que siempre están muertos de hambre en eso. La primera de la noche, señores. Ya, luego cuando hagamos noticias de Wii, pues ya está, sí, ya, ¿no? Está, la segunda. Pues eso, y ya está, que no hay más. Vale. Joder. Seguid de noticias, señores. El próximo día a ver si podemos imprimir y puedo decir sí, yo los titulares. Sí, porque sí. Si no, va a parecer que las noticias van a quedar así porque estoy yo aquí, ¿no es? Porque no. Las estamos sí, casi medio improvisando. A ver si me vais a echar la culpa. Hemos tenido problemas técnicos, no hemos podido encender el ordenador, tampoco imprimir lo que teníamos. En fin, ha sido un cacao maravillado mental. Pero bueno, estamos salvando la peleta, improvisando a lo grande, como es su último nivel. A ver, la siguiente noticia también tiene tela, porque la consultora EEDAR ha hecho un estudio en el que dice que el 37% de los juegos de Wii que salen al mercado no se analizan. Hombre, pues no vas a analizar todo, por el amor de Dios, hijo mío. Hombre, mamá, dame bocata de nocilla. Pero doble, ¿no? Doble. A ver, piensa que en el último mes han salido 3 juegos en plan cardio. En plan cardio. 3 en plan entrenador o algo así. O de sea, que los ves y te dan un ataque al corazón. Sí, algo así, sí, sí. Es un poco lo que me pasa a mí cuando veo el lineal en la tienda. A ver, hay que decir que existen porcentajes también en las otras consolas, pero mientras en el último año el incremento de juegos no analizados en Wii ha sido del 12%, en 360 y Play 3 ha sido el 3 y 7% respectivamente. O sea, que se nota. O sea, sí, porque también hay juegos olvidados de 360 y Play 3, llámale un Echambara o cosas así, que a ver quién es el crack que lo analiza. Yo sí que esto lo analizo. ¿Así? Claro. Juégalo 3 horas seguidas y dime... No, primero dime si tienes la capacidad... Bueno, tú sí, es que claro, estoy hablando... Freeman, me compré un Echambara en japonés. Y se lo he jugado en japonés. Y seguro que se ha visto el de 360. Claro, si lo compré. ¿Y ya has conseguido más de 3 horas seguidas? Sí, bien, bien. Ya más o menos. Tío, de verdad. Tengo aguante para ciertas cosas. Algún día habrá que meterse dentro de tu mente para saber cómo lo haces, de verdad. Porque es que yo no lo entiendo. Es un entrenamiento muy duro. Y a mí es que me la colaste. Sí, sí, el Echambara está muy bien. Yo, pues lo voy a probar. A ver, Freeman, o sea, está muy bien. O sea, Alexis, Santi, tú flipabes con el Echambara. Tuviste que entender el tono con el que dijimos el está muy bien. Seguramente iba adornado con una connotación algo burlesca. Puede ser. Puede ser, pero quizá no lo noté. Vale, es posible. Es posible. Siguiente noticia. Pues tras el éxito de los Beatles en la aparición de Rock Band, Sing Star y su respectivo remake, recopilación de discos en sus tiendas de música favoritas, se ve que han aparecido otros grupos que están interesados también en meter la gaita ahí, o la guitarra, lo que toquen en ese momento, y ha aparecido U2. Sí, porque no me imagino un Rock Band gaita. Sí, con el gallego ese, no me acuerdo cómo es. Evia. Qué pesado era todo el mismo día. Y luego lo ves, vas a una gasolinera y está lleno de CDs de Evia. Bueno, estaría mal, DJ Evia. Sí. Evia, coño. Sí, había una vez. Evia Hero. Un circo. En fin, que U2, pues, tras ver el éxito de The Beatles, han dicho, hostia, pues esto también nos molaría a nosotros, ¿no? También queremos cobrar pasta estando sentados en casa. Queremos cobrar pasta de lo que ya hemos cobrado en nuestros discos anteriores, pero ahora más y más tiempo. Pues ha salido estos dos, Bono, que nunca paga el metro. Exacto, y tiene un bono. Porque el mismo, hombre, ese mismo crea los bonos, tío, no me jodas, no me vas a pagar por lo que yo he creado. Venga, bro. Es una nueva gente, James Bono. Venga, que no pare. Pues eso, que están interesados en Rock Band o en su defecto Guitar Hero. Supongo que al mejor postor se venderán. Y yo creo que Rock Band, así pueden salir en el próximo E3, en plan hasta las trancas de coca. ¡Cómo el juego, tío! Como los de Beatles. Sí, qué fuerte. Madre mía, qué ridículo. Sí, pues. Pero bueno, ojo, creo que era Aerosmith, ganó más pasta con el Guitar Hero Aerosmith o Rock Band Aerosmith o lo que sea, no me acuerdo cuál es. Aerosmith. Que con su último disco. Guitar Hero. Oye, pues hacemos un DJ Hero último nivel en el que se tengan que mezclar nuestras coñas, ¿sabes? Con diferentes ritmos y, ¿sabes? Estaría guay. Pim pam. El plato, goti, goti, goti. Algo así, ¿sabes? Podría estar bien. En la puta que no goti. Sí. Siguiente noticia. Quedan 10 minutos. Natal será caro, pero aún carece de precio fijo. Mierda. Y al parecer, Robbie Bath, ejecutivo de Microsoft en Nueva York, creo que mañana ya está sin curro, ha declarado... Oye, estará en el baño cagando. Sí. Johnny Bath. No, él dice que... Johnny... Bueno, señor... Bueno, ha declarado que están cotejando los gastos de producción, que seguramente son las farras que se pega el Itagaki ese israelita, que es de Israel, el creador de Natal, ese que siempre va con unas gafas de sol, que es como Itagaki. El que iba con chándal. Sí, el del chándal, eso. ¡Qué grande! Ese tipo tenía muchísimo carisma. Sí, claro, porque va con gafas de sol, como Itagaki. Que es como Risto. Todos igual, así no les ves la farra que se han pegado la noche anterior. Pues cotejaron los gastos de producción, pero tienen que entender que habrá que sumarle un coste añadido. Y entonces se comenta que quizá cuesta como si fuera una consola. Pero claro, dices, ¿qué consola? ¿Una Play 3 lanzamiento o una GameCube cuando estaba ya acabada? O sea, 99 o 600 euros. Obviamente, lo lógico son 99. Pero habrá que ver. Pero vaya vinculada, ¿no? O sea, lo que dijeron en el E3 de que Natal sería como una nueva consola, nosotros pensábamos, no, se refiere a que será un nuevo control, se venderá junto a una consola pack, que será como otra perspectiva. No, al final era una nueva consola, o sea, con su precio y todo. Vaya telita. Muy bien, ¿eh? Natal. Pero bueno, esperemos. A ver, Rock Band vale sus 150 euros y la gente lo compra. 150 euros, quiero recordar, no quiero equivocarme. Si Rock Band, sí, bueno, más o menos. Y la gente lo compra. Es más caro el Guitar Hero, sería 210. Sí. Con todo. Entonces, veremos. Pero el problema serán los juegos que salgan a 60 euros que necesiten de Natal. ¿Qué? ¿Te vas a tener que gastar 150 y luego 60? Yo no. A mí me mola mucho también, el dibujo pero de África, pero yo no me voy a gastar 200 napos para dibujar África. En un elefante. ¿Eh? No. No. Pero bueno. Siguiente noticia. Cerca del lanzamiento del nuevo título de COD 4 Modern Warfare 2, o llamado Modern Warfare 2 a secas, como quieren llamarlo ellos, se ha desvelado que Vince Zampella, no hagamos juego de palabras, por favor. Bueno, es un tío que le da igual las cosas. Se la suda al juego, exacto. Él está ahí para cobrar pasta. Director de Infinity Ward ha confesado que no estaban seguros o creían que desvincularse de la segunda o primera guerra mundial en la saga Call of Duty con la cuarta entrega no hubiera sido una buena idea, no hubiera tenido muy buena aceptación. Y zasca, en toda la boca, el éxito que se ha llevado ha tenido mucha repercusión y mucha sorpresa por parte del equipo de COD 4, Infinity Ward. Y hostia, les ha salido bien el juego, de ahí la razón de que perfectamente pueden sacar la segunda parte y de cierta manera quieran desvincularse de la saga Call of Duty llamándole solamente Modern Warfare, Modern Warfare 2, etcétera, etcétera. Vaya la que se lió, con cuando me lo pasé en veterano. Menos vaya tela. Sí, Freeman. Es que tenía que haber estado para daros collejas a todos. Tenía que decirlo en la radio, hombre. Ya te vale, tío, ¿no? Que por cierto, este viernes presentan Modern Warfare 2 en Sitges. Correcto. Presentación a las 12:15. Seguramente si Yuri se encuentra bien podrá ir ella. Y si os animáis a alguno de vosotros. A mí se me diera tiempo para volver al trabajo, me animaría, pero me da igual, sinceramente. Sí, claro. Entonces, no estás con el curso, así que dudo que además. ¿En Sitges por algún evento en concreto? ¿O? No, aprovechan Sitges para hotel, presentarlo. No sé dónde. Eso, o da mucho miedo al juego por los gráficos, la verdad tampoco entiendo mucho lo de Modern Warfare, pero bueno. Sigamos, chicos. Siguiente notición, la verdad es que he tenido bastante polémica dentro del mundo de PC y es que Ubisoft se ha hecho con Nadeo, que son los creadores, para quien no los conozcan, de Trackmania. La desarrolladora Gala se ha hecho con el control de esta empresa. ¿Con qué intención? Eso es lo que no sabemos, pero ellos dicen que se han hecho, sí, con un estudio experto, que tienen muchas ganas, que utilizan muy bien la tecnología y que además son cracks dentro del multijugador y además que tienen una comunidad leal y muy comprometida, pues eso les ha invitado a comprarlo. Que digo yo, si Ubisoft ha comprado a Nadeo, seguro que la semana que viene Electronic Arts compra a Maneo. Sí, ya está. ¡Joder, puta madre! Me compro Maneo The Video Game. Manía de Video Game. Y Sports, Manía Game. Como está de moda los personajes que no hablan, pues mira. Pues tendrías un botón para toser. Ah, mira, está ya. Sería gatillo. Tosillo. Y ya está. Siguiente noticia, señores. Que esto no pare. Pues como todo éxito lleva o bien a su propio fracaso o bien a su propia elevación en el mundo de los videojuegos. Ojo, ojo, ojo. Tenemos a World of Warcraft. El grande gran líder en los MMORPG. Freeman ya está le dando la cabeza como diciendo, no, por Dios. No. Que obviamente han habido libros del juego, han habido muñecos, han habido camisetas. Obviamente era de esperar que tras la película porno de World of Warcraft. World of Warcraft. Es que el título lo hicieron mientras rodaban la película, entonces hacían World of Warcraft. Se ha pillado. Sí, sí, claro que se ha pillado. Pues ahora tenía el micro muy cerca, ¿no? Exacto. Esa es la idea. Entonces ahora lanzan lo que se supone, se espera la película ya de cine, película normalita. The Fisher One. La película de World of Warcraft. Titulada Warcraft: The Rights of the King Lich. Y ya está. Y ya está, y se han quedado así de gusto. Dicen que para 2011. 2011 uno de los personajes principales o importantes era Arthas. Que es el que aparece, claro. Hasta que aparece en el War of the Lich King. Y nada, superproducción de Warner Brothers y Legendary Pictures. La hará que son los de 300 y Matrix, los responsables. Bueno, eso es como decir, ¿sabes? O sea, que porque ya han producido cosas interesantes. Pero ojo, ¿a quién es el director? Ah, ¿hay director ya? Sí. A ver. Sam Raimi. Ojo. Sam Raimi, eso está muy ojito, bien. Ojito. Ojito que ha hecho Spider-Man 1, que no está mal. 2, que es tremenda. Y la 3, que es una mierda. Pero bueno, a ver. También recordemos a nuestro querido Ash. No olvidemos ese punto, a ver si saca un personaje así. Sería interesante, no vuelvo a Warcraft. Y la última, arrastrame al infierno. No sé, puede hacer algo interesante nuestro Sam Raimi. Seguro que es zombies. Siguiente noticia. Más coches y circuitos el día que Forza 3 salga de lanzamiento. ¿Cómo? Ay. Por descarga, pero gratuita. Tranquilos. ¡Oh, qué bien, qué detalle! Tranquilos, van a tener ese detalle. Fijo que es el típico de turno de, oye, pero que ya tenía los coches, pero ¿por qué no lo dijiste? Hola, ya no podemos, lo hemos hecho gol, joder, su puta madre. Bueno, lo ponemos como descarga. Seguramente habrá sido eso. Y van a poner tanto circuitos como coches. Que bueno, de los más interesantes yo destacaría el Aston Martin Vantage, un Lamborghini Miura y un Nissan Skyline de 2000 GTR, que este a mí me encanta. Skyline es una marca de CDs. Hostia, tío. Denton, fúndele en el foro. Fúndele en el foro por decir eso. Temerario y demás. No, eso no, tío. La que acabas de liar diciendo Skyline. Bueno, hacen CDs y coches, tío. Joder, polifacéticos. Sí, ¿no? Madre mía. Bueno, tú te lo verás luego en el foro. Fundirle a privados. Siguiente noticia. Pues nueva entrega de Prince of Persia, entre comillas. Como el láser. Como el láser. Pues, según Jordan Mechner, creador de Prince of Persia, en un formulario que hizo, remarcaba que Prince of Persia The Forgotten Sands sería una de las nuevas entregas de Prince of Persia. Y ahí se ha quedado el formulario que está rellenando para hacer la tarjeta Capravo. Sí, ¿no? ¿Qué próximo proyecto? ¿A qué te dedicas? Pues en observaciones. Vamos a una de juego este. Pero. Y ya está. También, ver, en su momento hay que recordar que Messner registró la marca Prince of Persia Prodigy, que se daría lugar al Prince of Persia que conocimos, este súper bonito y lindo, pero que mucha gente se queja de no te puedes morir, como en otros juegos, pero que no pasa nada. Pues por eso se ha generado la polémica esta, va a haber nuevo Prince of Persia gracias a que este ha dejado la marca registrada. Un borrador ahí. No, a ver, tiene que salir dos partes más, según dijeron que el Prince of Persia la última sería trilogía. Iba a hacerse una segunda trilogía enfocada en otro. Sí. Exacto. Y no descartes también su propia versión en portátiles. Sigamos con otra noticia, señores. Vale, espérate. Ay, te pillaba ahí, Freeman. Me has pillado. Te he pillado. Madre mía. Vale, hay que destacar que en unos meses la nueva actualización de Microsoft para Xbox Live tendrá lugar y van a incluir el super guay de la muerte, Facebook y Last FM. Saldrá la beta a finales de este mes y veremos qué tal, pero tendremos Facebook. ¿Eso hará que las mujeres se adentren en el mundo del Xbox Live? Eso hará que yo quite las noticias de casi todos mis compañeros para que no ver que tal se conecta, tal se desconecta, tal se pasa este logro, tal no sé qué. Ha llegado un momento. Facebook en su principio era novedoso, está bastante bien, pero lo que digo, el propio éxito la ha convertido en un nido de mierda publicitaria. De cualquier cosa, o sea, de ahí todo, hay, o sea, ya de todo, es nefasto. Seguro que estáis todo el día ahí. No. Yo no veo la tele, pero seguro se ven en culebro. Hay que controlarlo un poco el contenido de Facebook y dejar un poco más de libertad de manejo del propio sistema a los usuarios. Ahí, papá manejo. Otra noticia, señores, que hay tiempo. Pues nos estás pillando, ¿eh? Nos estoy pillando. A ver, pararme tres, contando esta. Tres, venga. Chips World dice que PSP Go... ¿Quién? Chips World. Vale. Chips World, una revista... Pues, que no conoce ni Dios. A ese ritmo me preparáis todos, por favor. PSP Go fracasará miserablemente. Ay, ay. Lanzándole la piedra. No, miserablemente, vas a fracasar. Lo lanzas todo. Eres feo, gordo, vas a suspender y encima no tendrás novia en tu vida, cabrón. Sí que miserable. Vale. A causa de que la descarga de contenido de los juegos por descarga digital no será tan bien aceptado en el mercado, los usuarios de a que son destinados a esta consola. Dice que es un punto muy negativo en la consola y que no destacará. Además, teniendo en cuenta que PSP 3000 seguirá vendiéndose paralelamente, es decir, no quitarán la PSP 3000 para vender la PSP Go, sino que darán a escoger. Claro, en un mercado donde eso de las descargas digitales es casi nuevo, de casi desconocido, ahí está por el favor, dilema. En un mercado que la gente te pide el Carlos Duty, ¿cómo le explicas que va a tener que descargar los juegos por compra por internet en plan iTunes? Sacan espuma. Es que por el amor de Dios. Por no decir que también el precio muy competitivo no es 250 frente a los... ¿Cuántas 170? Has vendido, Sam? ¿Cuántas has vendido con la tienda? ¿La semana que ha salido? Sí, lo puedes decir. Sí, pues dos. Grande. ¿Y de PSP 3000? El triple o el cuádruple. Ahora mismo creo que es nuevo producto hasta que no se den cuenta realmente lo que es. Mucha gente cuando me pregunta qué preferiría, si una PSP Go o una PSP 3000, sin haber tenido antes una PSP, yo digo, hombre, PSP Go se puede tener en cuenta porque como reproductor multimedia, videojuegos y portabilidad está de puta madre. Pues si tienes una PSP 3000, no es buena elección. Yo me pillaría la Go, la verdad. Sí, claro, si no tienes nada. Pero yo sé descargar cosas, así que... Claro. Tú no me pedirías el juego como Carlos Duty. Carlos, no sé, hay muchos Duties. Última noticia y esta vez breve, señores. Bueno, Warren Spector ha hablado de Epic Mickey. Exclusivo para Wii, o al menos eso se dice. Y la historieta es que todos los personajes de Mickey, en concreto Oswald, que se creó antes que Mickey Mouse, va a ser, tiene envidia de Mickey, de que tenga tanto éxito, y va a joder el mundo de Disney. Y se va a pasar a Atari. Sí, eso. Disney y Pixar también están colaborando en el juego. Los artworks son increíbles, pero increíbles es poco. Lo que pasa es que a ver cómo lo llevan a cabo a Wii. Van a utilizar un pincel, tendrás que limpiar todo el mundo de tinta negra que Oswald ha llenado. Y bueno, más cositas, pero... ¡Noveloso! ¿Qué? ¡Okami! Bueno, pero dentro del mundo de Disney, de Mickey, con esta historia y Warren Spector detrás, puede ser increíble. Veremos qué tal, par señores. Cerramos ya las noticias de la semana, hacemos una breve pausa y pasamos ya a analizar Halo 3 ODST. Hasta ahora, señores. Análisis de la semana. Halo 3 ODST. año 2500, no sé cuántos, Freeman ha sido salvado por el jefe maestro. Ya está aquí, señores. Halo ODST, Halo 3 ODST. Ya ha llegado a nuestras consolas. Con esa beta escondida de Halo Reach bajo el brazo que se activará en marzo. Y con un increíble multijugador, además, que es prácticamente uno de los potenciales más importantes de esta expansión. Vamos a hablar, como siempre, al detalle de lo que ofrece Halo ODST de fondo, naturalmente. Con ese magnífico Donald Silvestri, ese pack, esa pareja, componiendo. Así que por favor, Freeman, ya que fue el propio jefe maestro el que te rescató de las cenizas de tu caza para prestarnos ayuda en este programa, empieza, si eres tan amable, por favor, a hablarnos de Halo ODST, Halo 3 ODST, por el punto que tú quieras. Bueno, antes hay que decir que Halo siempre es una experiencia muy a tener en cuenta, de esas que te preparas la noche sin que nadie te moleste a oscuras para sentir por primera vez, a ver con qué te sorprende Martin O'Donnell y Salvatore. Siempre, yo al menos eso, siempre Salvatore, lo... he dicho Silvestri. ¿Has dicho Silvestri? He dicho Silvestri. Tío, pues... Salvatore, sí. Disculpad. Nada, he visto un lindo gatito. Sí, exacto. Siempre es una experiencia, y más yo con Halo 3, siempre que tengo que testear algo de sonido me pongo el tráiler de Finish the Fight de Halo 3, siempre, o sea, me lo debo haber visto como más de 100 veces, y sí que es toda una experiencia sentarte ante todo lo que supone, pero esta vez sin el jefe maestro. Esta vez Bungie ha querido irse por una de las tangentes posibles dentro del mundo de Halo, situarnos en la historia entre Halo 2 y Halo 3, mientras el jefe maestro está por la parte final del juego de Halo 2, en la Tierra siguen pasando cosas, y tú te metes de lleno en esas cosas, con los comandos ODST, que se supone que es la élite humana de los soldados. Ese es un poco el contexto que encontraremos inicialmente, nada más empezar el juego, en Halo 3 ODST. Como bien comentas, es un juego previo, o sea, paralelo a lo que está haciendo nuestro querido jefe maestro en Halo 2. Una vez iniciada la historia, nos encontramos ya con el control de un personaje o... o varios. Ahí en está. Este caso es más allá que dual, es una coreografía de personajes... una coral, gracias, en la que no destaca ninguno, salvo el inicial, que en este caso es el novato, no habla, te lo presentan dentro... Hombre, maneo, ¿qué haces ahí? Tú. Tose. Vale. No habla, te lo presentan como el novato, y tú empiezas dentro de la ciudad, hay un... Nada, los primeros minutos hay unos problemas en el aterrizaje... Y te dispersas de todos tus compañeros, y de lo que se trata es de ir encontrando a tus compañeros poco a poco a través de pequeñas conexiones que hay dentro de la ciudad. Así es, inicialmente, tras un descenso que en teoría cuyo aterrizaje es en una nave Covenant, hay un pequeño problema y entonces pues se diseminan los integrantes del equipo, como bien comentas, controlando al novato, y es él el que, a partir de su participación, de su llegar a esos puntos, a esos puntos de importancia, donde la historia se irá desarrollando de forma no lineal, además, y donde veremos los sucesos que les han acaecido a cada uno de los protagonistas que han caído en el momento que la paliza ha tocado tierra tras el incidente. Metidos ya de lleno un poco en la historia, en el nivel técnico. ¿Qué podemos decir del apartado técnico? ¿Querías hacer algún apunte previo? Sí, un pequeño apunte ya conclusivo a nivel de guión. Hay que reconocer que Bungie no sabe contar historias. Las cosas como son. Halo tiene un guión detrás impresionante. Tú te lees The Fall of the Reach, sí, y es una maravilla. Sin duda. Pero si no tienes todas esas conexiones, la historia de Halo 2, poco que te la cuentan a espasmos. La de Halo 3, a mitad de juego es... Ah, vale, que es que tengo que ir a por Cortana. Cositas así, porque no sabe contar historias, y aquí se vuelve a repetir ese hecho. Sin embargo, hay un punto interesante, que es el tipo de narrativa. Es lo que creo que iba a comentar Maneo. Yo ahí no estaría tan de acuerdo, porque al no tener una historia tan profunda como es Halo, todos los universos, aquí se basan en más que nada en la supervivencia del propio personaje y poco más. O sea, realmente, como te lo explican, no se trata de qué está sucediendo, sino realmente qué les está pasando a los integrantes. El qué es muy bueno, pero el cómo, aunque lo han mejorado con esta coral y el hecho de todas las mensajes de radio, que mientras vas con el novato y mientras vas buscando los restos o las pertenencias de tus compañeros, te vas encontrando unas emisiones de radio grabadas que complementan una historia paralela a toda la historia de estos marines, que es muy buena. Sin embargo, tienes que encontrarla. Claro, y ese tienes es el que punto encontrarla. Clave. Eso te obliga a hacer una exploración que no siempre es apetecible. Porque la verdad es que las misiones del novato, entre misión y misión de los propios personajes, cuando recuerdas a tal personaje, se hace bastante pesado, a no ser que encuentres el jeep que te lleva. Luego lo comentaremos. Ahora sí, cerramos ya el apartado de historia, guión, narrativa e iniciemos el apartado técnico. Mantiene lo visto en Halo 3 con una mejoría que no está al nivel de Halo 1 a Halo 2, pero sí que se notan ciertas mejorías, sobre todo si ahora nos ponemos alguna texturilla, iluminación. Iluminación, sobre todo efectos de partículas y extensión de escenarios son un poquito más grandes. Vista lejana. También está mejor definida. Son pequeños detallitos. Yo quizá lo que más he notado es la construcción, el modelaje de los personajes. No son tan acartonados, tan Madelmans como podemos encontrar en Halo 3, que es que solo el primer plano del general te sale con el puro cuando has aterrizado en el bosque. Duele mucho. Y aquí, aunque obviamente se notan de texturas un pelín borrosas, pero al menos lo que es la construcción está mucho más fina, más perfilada. Sí. No sé si estáis de acuerdo. A las animaciones le han mejorado muchísimo y eso es algo que quizá lo han heredado de Halo Wars, porque las CGs de Halo Wars eran una maravilla. Quizá teniendo ese nivel, pasando a las FMVs de Halo 3 o DST, enseñarte unas FMVs como Halo 3, pues dolería los ojos. Ha ayudado mucho también recrear un poco la ambientación de los ODST, el hecho de que con el visor tú puedas ver también más allá de lo que es el mapeado simple, es una especie de análisis, donde crea como otra especie de atmósfera. Si tú puedes ver los ojos el mundo con tus ojos normales, tú aplicas este visor y lo ves de otra manera, o algo más analítico. A lo largo del juego podemos encontrar dos formas, digamos, de visitar lo que es en vista novato, o sea, desde el propio novato y desde los demás miembros del equipo ODST. Hay bastantes diferencias. Hay una diferencia principal que quisiera que comentarais respecto a jugar como novato o jugar como un miembro del ODST. Pues como novato, sobre todo es buscar estos retos de los compañeros y solo tienes que investigar por la ciudad. No es algo tan pasillero, sino que puedes investigar muchísimo. Sobre todo quería comentar el punto visual. Visual es como todo está a oscuras, sin el visor, que digamos es como la linterna, pero en vez de la linterna es un visor que te ilumina y parece que estés jugando en Lumines. Sí, es un plan Lumines, un plan VR Mission. Es sí, un poco soso. Porque te ilumina todos los bordes, todas las aristas de todos los objetos, le añade como una especie de línea LED luminosa. Y básicamente, quizá entre el contorno, o sea, entre un muro, una puerta, una columna, es la misma textura uniforme negra. Sí, le falta la propia linterna, que yo creo en Halo 3 era más potente. Aquí yo creo que no tiene linterna. No, es que no es linterna, es el visor ese directamente. Y cuando lo pones con luz del sol, te ciega, no ves nada. Resulta algo sosillo, yo debo admitir. Está bien, es chulo, como idea, sí, está guay, pero le falta chiche. Y si a eso le añades de que la ciudad es idéntica. Todo el rato. O sea, por ejemplo, si tú estás jugando y dicen, oye, tío, ¿dónde estás? Pues mira, estoy jugando con el novato en una plaza redonda. Está todo lleno de pasillo, plaza redonda. Vale, ¿qué fase? O sea, te planteas esa duda porque no sabes exactamente en qué situación estás. En cambio, una vez llegamos al punto, a la baliza de nuestro miembro de ODST, mediante flashback visualizamos lo que ha sucedido y lo jugamos ya con el control de ese miembro del equipo ODST. Ahí la cosa cambia un poco. Sí, ahí es donde ya encontramos a el Halo 3, que todos conocíamos, con misiones, llevando los jeeps o llevando el Scorpion, el tanque o incluso con Banshees. Y además encontrando diferentes escenarios en plan bosque, edificios incluso, en medio de una ciudad. La azotea. La escena del francotirador es enorme. Esa fase es acojonante. Es brutal, yo creo que es la mejor fase de todo el juego. Pero sin duda, la reserva también de una reserva africana que por ahí de jirafas y tal, que es donde empiezas a ver... Bueno, hay carteles con jirafas, no hay animales. Vale. Ahí aparecen ya los primeros vehículos que se lía un despifostio brutal. Tienes que subir la colina hasta arriba, etcétera. Está bastante bien. Pero En global, a nivel gráfico sí se nota esa mejoría, las animaciones, pero tampoco es un salto, como decíamos, de Halo 1 a Halo 2. Vamos, que tienes que estar un poco preparado para ello, sí. Pero que tampoco duele tanto como para que te diga, uff, qué mal. A estas alturas, si por ejemplo sacaran el año que viene otro juego en Halo 3, le pasaría peor que al motor Source de Valve. O sea, exacto, eso ya se le notarían muchísimo los años. Ahí y la verdad es que se ha quedado un poco justito. ¿Qué tal el apartado sonoro entonces? Tremendo, con sus matices que comentaremos, pero en conjunto es muy bueno, sobre todo porque destaca la gran banda sonora de Martin O'Donnell. Para mí es lo que más destaca del apartado sonoro. Sí, sin duda alguna. Y más cuando llevas al novato, que la música es también distinta, con piano. Es calmadita, es brutal. Me encanta jugar con esas fases con ese ritmo de música. Y sobre todo porque en Halo 3, una de las cosas que criticamos es que se habían dormido a los laureles, habían pillado Halo 2, habían añadido 4 efectos a la banda sonora de Halo 2. Y ya tenemos banda sonora Halo 3, excepto Finish the Fight. Pero aquí han añadido muchos más instrumentos, mayor bagaje de diferentes, no, de diferentes sonidos. O sea, se nota. No se repiten temas de Halo, sino son totalmente nuevos todos. Yo lo que he encontrado con los efectos de sonido es que ya está un poco, digamos, la saga un pelín estancada. Sí que eso hace que tenga carácter personal, pero yo creo que deberían empezar a matizar un poco más ciertas cosas para darle un pequeño giro, que a nivel sonoro es algo importante. Pero creo que también, en cuanto a mezcla e intencionalidad auditiva, en un aspecto sí, esa es una de las que suenan con el novato. Sí, sí. En tanto que sea un poco más espectacular, algo más potente, le falta fuerza al audio de Halo 3 ya y Halo ODST. Es que depende de las escenas, porque por ejemplo yo ayer cuando estaba en la partida de tiroteo con Maneo, noté yo, qué bien ha sonado esta partida, o sea, qué bien ha sonado. Realmente cuando hay muchísimo sonido, muchísima espectacularidad en escena, muchas explosiones, notas que el trabajo está mejor de lo que en el juego aparentemente se nota, porque en el juego quizá te enfrentas contra 3-4 y poco más, pero estando en una partida más multitudinaria también. No obstante, sí que le falta, no toque Gears of War, que no lo necesita. No, me refiero pero a eso, sí que... No me refiero a que sea un Gears of War o un Dead Space. No. A eso. Pero sí que... Esperemos que en Halo Reach, como Halo 3 también tenía el mismo motor, exacto, y todo, exacto, lo demás, sí, pues sí. Quizás podemos salvarle esa... Acabar el apartado con mencionar el doblaje, que es muy acertado, está muy bien interpretado. Más interpretado y más bien currado es en los archivos de audio. Sí, están muy trabajados. Muy bien, eso sí que es verdad. Entremos en el apartado jugable, que se nos empieza a echar ya el tiempo encima, nos quedan 10 minutos. Y vamos a comentar un poco, bueno, hemos ido comentando algunas pinceladas por encima. Ahondemos un pelín y hablemos del multijugador. Mantiene el éxito, o sea, mantiene el éxito, es Halo 3, es el mejor multijugador que hay en consola ahora mismo, y el mejor, nadie se lo rebate, el mejor cooperativo, y encima tienes lo de compartir vídeos, compartir imágenes, o sea, es una maravilla, es algo que ya les gustaría a muchos juegos de PC tener un multijugador así, que no lo tienen. Es espectacular. Además, o sea, continuista, pero espectacular. Que el propio juego ya incluye el multijugador de Halo 3. Tienes un CD aparte que es Halo 3 multijugador ahí metido. O sea, realmente, si no tienes Halo 3, tienes un multijugador. ¿Y el apartado individual qué tal a nivel jugable? O sea, ¿se mantiene, sigue siendo esencia Halo o ha cambiado algo? Sí, lo que pasa que, uno, el detalle que se nota más así, o sea, el detalle más flagrante cuando te pasas el juego es que te lo has pasado en heroico y dices, qué fácil. Qué fácil. O sea, heroico es más fácil en ODST que en Halo 3. Sin duda. Sí, yo no soy un crack y el heroico lo he podido pasar bien. Corroboro lo mismo. Freeman me recomendó, tío, pásatelo en heroico, y sí, señor, no lo hubiera disfrutado tanto en normal. Es que yo no quiero ni probarlo porque yo me he sentido mal jugándolo en heroico muchas veces. Yo, esto está empezando a ser un poco paseo, que es lo que pasaba mucha gente en Halo 3 con normal. Pese a eso, ¿qué tal el control de los personajes, de los miembros de DODST en el juego? Sobre todo el detalle más importante, y aunque mantiene mucho la estela de jefe maestro, sigue saltando mucho, tienes el famoso escudo de protección, no el de las Mjolnir, pero sí que es algo parecido. Hay un punto aquí a destacar, sí. Sí, que es el tema de los botiquines. Exacto. O sea, es como Halo 1, tienes botiquín y también escudo protector. El escudo te protege durante unos disparos y si ese escudo ya no te aguanta más o simplemente desaparece, empiezas a perder la vida. Ahí está, te empiezas a perder la vida, que se regenera solo con botiquines. Efectivamente, es como en Halo 1 y está muy bien ese detalle, te hace no ser tan héroe muchas veces. No sentirte tampoco tan superior. Sí, porque con el jefe maestro más de una vez dices, pues salto ahí y ya voy a culatazos. Ya piñón. Se les ha escapado quizás un par de detallitos que, por concepto de cómo buscar una solución alternativa, lo habrán dejado. Es el hecho de que los jefes maestros, los Spartan, podían tumbar coches que estaban girados. Aquí también puedes hacerlo con simple botón, girar todo un Warthog, un 4x4, como si fuera papel. Sí, teniendo en cuenta que las armaduras que llevan no son Mjolnir. Exacto, no están supervitaminados. Supongo que habrán dejado ese aspecto porque representa una que cuestión es jugable. Muy, muy, muy rápida, es pim pam, giro y ya está, o los supersaltos también. Se han dejado ahí, pero nada, chacable, de hecho ayuda bastante a la jugabilidad. Además hay otro punto que te hace darte cuenta de que no eres un supercrack, es que solo puedes llevar un arma al mismo tiempo. Como siendo un jefe maestro puedes llevar dos. Así es. Imagino que ese detalle, naturalmente, si lo implementaron a partir de Halo 2 respecto a Halo 1, no lo habrán quitado porque ¡ay! Se nos ha olvidado, sino por dar a entender ese aspecto de eres un tío normal, no vas a ir de crack, porque dos armas requiere más visión, requiere más percepción de tu entorno, requiere muchísima más precisión y concentración a la hora de acertar objetivos que encima se están moviendo. Y te estás moviendo tú también. A mí ese punto me ha parecido interesante, un poco para representar esa filosofía de soy un tío normal y corriente, aunque soy un buen soldado, soy la élite, pero a la hora a nivel jugable a veces lo echas de menos. Sí, porque le falta epicidad. Ese es el problema de Halo y a mí al principio es lo que me hizo arrepentirme de haberme dejado el dinero por disfrutar de esa campaña monojugador. Ojo, estoy hablando a título personal. Pero sí que esto que estamos comentando se nota, está ahí, no es algo subjetivo. Le falta cierta epicidad en según qué momentos. ¿Dónde consigue la epicidad? A lo DST. En legendario y en cooperativo. Ahí es donde el juego saca todo lo que tiene que sacar y realmente todas las granadas de plasma explotan en algo tremendamente espectacular. Hay muchas fases que en las que realmente o vas en vehículo o son cooperativas junto a la máquina y normalmente tú eres el que lleva el control del vehículo o eres el que hace menos acción dentro de esas funciones cooperativas. Claro, eso en modo individual le resta muchísimo carisma, muchísimo interés. Se hace muy pesado. En cambio, compartido en cooperativo, claro, es otra dimensión, porque os podéis ir intercambiando los jugadores de un lado a otro y claro, la comunicación, así como la coordinación, son otro mundo. La IA de los enemigos les falta a sus compañeros de equipo en el single player. Sí. No es lo mismo. Y la escena de la colina, yo cuando me la hice solo en heroico, le faltó chicha, me la repetí con Rasielus en legendario. Y espectacular. Sí. Espectacular. Y es la clave. El cooperativo es donde realmente vais a poder disfrutar y ahí es jugároslo en heroico, en legendario solos, si podéis o queréis, pero es en el cooperativo a 2 o a 4 donde realmente se disfruta. Además de todo esto, hay un último punto que comentar antes de acabar el concepto de jugabilidad, que es un nuevo modo de juego, el modo tiroteo. Ahí es por donde realmente el juego vale su peso en oro y vale haber pagado el precio que vale. Porque el modo tiroteo es como el modo horda de Gears of War 2. Es la mejor forma de definirlo, sin duda alguna. Ya está. Tiene la misma intensidad, pero es diferente. No son comparables. Porque la propia jugabilidad de Halo es... Hombre, es que es muy diferente. Eso es obvio. O sea, es un modo supervivencia de decir, te van a venir oleadas y oleadas de enemigos, aguanta lo máximo, el máximo tiempo que puedas. Así es el modo. Pero según qué escenarios, además tienes una serie de puntos. A medida que vas disparando, pues no es lo mismo dispararle a uno en cargártelo de un culatazo, que en disparo en el cuerpo, que disparo en la cabeza. Si encadenas 5 disparos en la cabeza, vas sumando puntos y puntos. Luego al final de la partida, si jugáis 4, veis cuántos puntos ha hecho cada uno. Hay pique, obviamente. Hay mucha colaboración y sobre todo hay detallitos de que hay vidas colectivas. Vidas que a la que muere uno se les gasta esa vida a todos. ¿Qué pasa? Un aspecto importante es que si queda uno y está aguantando como un cabrón la batalla, como ahí, como un jabato de venga maneo, yo ahí arrinconado en la base, hay un momento en que se aparecen los refuerzos, es decir, todos los muertos que han caído en batalla, que ya no tienen vidas para resucitar, reaparecen otra vez y se vuelve a dar la oportunidad de al menos acabar esa ronda para poder conseguir otra vez más vidas. Son tres rondas con cinco hordas, cinco ataques en cada ronda. Se repiten y además hay unas calaveras, por ejemplo, cuando en la primera ronda es un... los enemigos evitan el fuego. En la segunda, los enemigos evitan el fuego y además lanzan un montón de granadas. Pero que las lanzan como si fueran proyectiles. Es un montón, o sea, tío. Que no puedes esquivarlas. Es que... es lo que comenté. Habrán comprado granadas... Granadas de plasma a por mayor, a un precio irrisorio, el tío, venga, a llenar bolsas. Y directamente, ¿no? De verdad. Lluvia. Pero en conjunto es muy, muy divertido y mantiene la esencia y la calidad del multijugador de Halo 3. O sea, el multijugador ya es muy bueno, tiroteo, mantiene esa calidad y es por lo que realmente vale la pena y se hace divertido. Comentando ese punto, os lanzo una pregunta, de sí o no. ¿Queréis que Bungie... actualmente ya está más por el multijugador que por el monojugador? Yo totalmente. Sí. ¿Maneo? Sí, sí. Vale. ¿Y creéis que eso es positivo para la comunidad? ¿Para todas aquellas personas que prefieren monojugador o multijugador? Para mí no, pero para la comunidad sí, porque la comunidad Halo es multijugador. O sea, Estados Unidos es el multijugador, es los viernes por la noche jugar a Halo. Es casi una religión en Estados Unidos. Y es precisamente por el multijugador a cuatro contra los piques, contra colegios entre colegios, lo que sea. Pero eso entonces puede hacer que, por ejemplo, en personas como en mi caso, que el multijugador de Halo 3, el monojugador le haya sabido a poco y le deje un regusto amargo, como diciendo, he invertido bien mis 50 euros. ¿Pero por qué? Porque venías con la jugabilidad, la dificultad de Halo 3. Habrás empezado quizás con la idea No, directamente fui en heroico, pero claro, ha sido más sencillo. Vale, ahí está. Si aún no le dices que realmente el normal es realmente normal... quizás hubiera sentido un poco más de decir, hostia, esto es un reto. Es lo que comentábamos. El juego está pensado para un jugador y para un cooperativo muy, muy bueno. Lo que le falta es que la IA compañera actúe como una persona real. Pero no se echa mucho en falta. Entonces recomendamos a aquellas personas que el monojugador les haya sabido a poco, que no le resten posibilidades al multijugador cooperativo del juego para que disfruten del modo historia, como realmente debe ser. Que ojo, habrá un montón de gente que en heroico lo disfrutará tremendamente con el guión y demás. Último apartado ya. Duración. ¿El modo que os ha durado? A mí unas 7 horitas. Sí, más o menos a mí también. 7-8. Pero la duración de Halo 3 es infinita. Ponle 2 horas más y realmente vas a buscar todos los audios, los sí, archivos de audio. También. Vamos, resumen. En resumen... Halo 3 ODST, para gente como nosotros, pues quizá no ha llegado a lo esperado. Sí, pero debo decirlo a título personal. El modo tiroteo vale muchísimo la pena y los fans de Halo van a seguir disfrutando. En conjunto. En conjunto le damos a Halo 3 ODST una nota de 80. Terminamos ya el análisis de Halo 3 ODST, hacemos una breve pausa y volvemos ya. Con un porque yo lo digo. ¿Quién dirá algo hoy porque le apetece? Porque yo lo digo. Creo que no hace falta casi ni que digamos de qué juego vamos a hacer el porque yo lo digo. Señor Maneo. ¿Qué es lo que está sonando de fondo? Que es súper tópico este fondo. Sí, es un tema, es tan tópico ya no, de ni siquiera es bonito. Dragon Quest. ¿Qué? No me digas Dragon Quest, que es como flex, tío. Me dices flex y me subo, ¿sabes? O sea, Dragon Quest. Madre mía. Hablamos de Dissidia Final Fantasy, la nueva entrega de Square Enix, que no, la nueva entrega de Final Fantasy. Donde, bueno, mucha gente se puede pensar que viene de qué algún... Qué gran apunte. No lo había oído porque estaba mirando que me dejaba un track para poner. ¿Qué ha dicho? Ha dicho, nueva entrega de Square Enix, pero no de Final Fantasy. Qué grande, Maneo, ¿por qué no soy mujer? Bueno, eso... hay soluciones. Qué grande es. Pues eso mismo, no es un RPG al uso, estamos hablando de un beat'em up, un juego de lucha. Ups, permíteme un apunte, que tenemos una llamada. A ver, le doy entrada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Quién eres? ¿Hola? Golden. ¿Hola? ¿Hola? ¿No me conocéis? Hola, Golden. No, hola. Hola, Golden. ¿Eres Golden? Sí, señor. Hola, Golden. Oye, no es por ser tú, pero tienes un minuto. Vale. Es que vamos muy justos. Venga, nada, dime. La semana pasada no pude estar en directo con vosotros. Ah, no pasa nada. Y desearos lo mejor para este comienzo de temporada y encantadísimo de tenerte de vuelta, Sam. Gracias, tío. Encantadísimo. Muchas gracias. De hecho, acabo de... O sea, hoy intenté hacerme un especial 3 horas. O sea, pude terminar de escuchar el programa del miércoles y empezar el de hoy. ¿Y empezar él? Y el de hoy, digo. O sea, los he visto los dos juntitos hoy. Pues nada, tío, oye, gracias por tu apoyo, que ya en último nivel ya es siempre una velita más en el pastel, eso no hay duda. ¿Algo más? Nada más. Muy bien, tío, un fuerte abrazo. Bien, que hoy el streaming no nos ha ayudado mucho, pero bueno. Bueno, pues nada, tío, un fuerte abrazo, ¿vale? Venga, hasta luego. Hasta luego. Vale, dale caña. Como comentábamos, un beat'em up con los personajes de Final Fantasy y todas sus entregas del 1 al 10... con sus personajes principales, por una parte los buenos y por una parte los malos, con sus alter ego correspondientes. Es una mezcla en que no hay que tener en cuenta la historia, desde luego es lo más típico que hay, la lucha entre el bien y el mal, con unos personajes que no son más que una parodia de sí mismos en sus respectivas entregas, a un Squall que siempre está con un no necesito a nadie, me puedo con yo mismo. Qué grande es. O un Sephiroth, hostia, qué malo soy, pero añoro a mi madre. Ay, ¿vale? Ay, ay. Es un rifirrafe entre personaje y su enemigo en este mundo tan destrozado, tan caótico, que es el que tiene lugar a todos los combates. Es un juego en el que iba a daros unas impresiones en web muy así breves por encima, pero he cambiado radicalmente el cómo he visto el juego a medida que he ido jugando. La primera hora del juego es un chusto. Es la mayor mierda que te puedes echar en la cara. Vale, ahora podemos decirlo, ¿no? Hemos dicho que sí. Sí, sí, sí. Puedes añadir un puta mierda. No, eso ya no, Freeman, eso que son las 7 de la noche, ¿eh? Porque nos presentan a lo que es la historia, se hace muy muy tópica, como comentábamos. Los niveles es todo el rato lo mismo, los combates, una vez juegas a la demo y te haces con el control, aquí no te proporciona nada nuevo y dices, hostia, yo quería juego para ver qué había además, no te lo encuentras. Pero ¿qué pasa? Cuando llevas un personaje debe tener como 3 finales entre ellos, además de los finales del propio juego. ¿Son finales en plan de Ultra Life? ¿Algún Squall se queda ahí en plan enredado sus pies con, ¿sabes? Las piernas con la sábana y esas cosas? No. Ay, no lo he pillado, vale. Te lo has imaginado y has sido mortal, ¿no, primo? No, me lo he imaginado, no. Es la pesadilla de cuando se hace sirena. No me acuerdo cuál es. Yo no. Vaya. Sigue, Maneo. Vale, son varios finales y cada personaje, pues lo que decía, pues sus alter ego y tal. Pero cuanto a más avances en el juego, te dan muchos más objetos para poder intercambiar con armas, nuevos objetos para mejorar los combates, y ahí es donde cambian los escenarios. ¿Eso tiene algún efecto en los personajes y en los combates? Los ataques mucho más fuertes, que al comentario cómo van los ataques, mucho más fuertes, algún que otro avance respecto al contrincante, pero lo bueno es que las fases van cambiando, son más distintas, y llega un momento que cambian de tal manera que la propia fase influye en la propia jugabilidad. Cambia de tal manera que hay suelo, de repente aparece y te puedes encontrar en un fondo donde te va restando vida, o en este caso, bravura. ¿Pero son escenarios conocidos? O sea, de mundos de Square Enix, o se los han inventado. Totalmente desconocidos. No, es algo, lo poco que he visto yo no he visto nada. Es algo conocido. Abstracto, realmente no tiene forma. En castillos al revés, o sea, no tiene forma, es algo totalmente nuevo. Hablamos de que los combates se consiguen luchando contra el enemigo y capturándole la bravura. Vendría a ser como una especie de puntos. Mojo. ¿De qué? Un mojo. El mojo. El mojo enemigo. Qué grande. El mojo enemigo para que tus ataques aumenten. Es decir, tú no haces ningún ataque de daño, sino que le coges bravura con otros diferentes ataques. Cuando tienes 1000 de bravura, el ataque que hagas dará 1000 de resultado. Por lo que las armas no incrementan el ataque. Como mucho ofrecerán más combos. Pero el ataque siempre será el mismo respecto a la bravura. Con eso, los combates se van presentando en una especie de tablero. Un tablero muy, muy, muy asqueroso de fichas. ¿Tablero en plan el asqueroso que había en el Budokai 2? No lo sé. Que era bastante cutre. Es una... Con las fichitas avanzando pues, ahí era un pues, cutre. Pues es así. Es un tablero con tu personaje que salta. Pues y, sí, es como muta. Y tienes que llegar al final del nivel. ¿Qué pasa? Entre el final del nivel quizás tienes que matar a varios enemigos de por medio. ¿Qué le ocurre a estos enemigos? Que realmente no es que hayan personajes de Final Fantasy y luego enemigos que te has encontrado en los Final Fantasy que se han repetido entre ellos y pueden aparecer aquí. Sino ¿no está que el Cactilio? No está el Cactilio. No está el Chocobo, no es un Final Fantasy. Todos son enemigos personajes. Exacto, ¿no? Todos son personajes, pero con la diferencia de que uno es verde, todo verde, uno es todo lila, todo dorado. ¿Cómo te son, gusta Freeman? Enemigos son, de colores diferentes. O sea, decir, lo réplicas. Que hacían en el Stranglehold, que es el mismo enemigo, pero le cambian el color de la camisa. Stranglehold, Freeman. Stranglehold es el de estrategia de PC. Sí. Son clones, son algo así como clones de los enemigos, pero de ellos solamente cogen lo que es el diseño. Algo muy pobre, porque me esperaba un poco más y Varea dice, hostia, pues entonces me estoy enfrentando con el que me voy a enfrentar al enemigo de aquí dos niveles. Con la diferencia de que cada enemigo, pues, o bien lo puedes cargar de un solo golpe, porque solamente tiene uno de vida, pero en el objetivo de que en 10 segundos tienes que matarlo para conseguir un objeto preciado. Y naturalmente el tío se las gambará para que no le toques. Sí y no, depende cómo te dé también en tu ataque. Si le pillas bien, bien, y si no, mal. Otro en que su bravura está al máximo, es decir, de un toque estás muerto ya, o sea, tienes que esquivar, tienes que ir robándole. Y otro en que más o menos está a tu nivel. Entonces ahí se hace más interesante porque te obliga a esquivar, a realizar los ataques más convenientemente. Ahora quitas bravura y le vas atacando de vez en cuando. O sea, ser un poco más activo y variado en los combates. Exacto. Vaya. Bien. Pero te encuentras una diferencia que dices, ni para ti ni para mí no me gusta, pero a algunos momentos de unos combates realmente disfrutas. Lo que son guardianes de la fuerza, lo que serían las invocaciones, aquí se ven en el momento del combate. Tú en esas tablas, a la vez que te encuentras enemigos, también te encuentras objetos. Como si fuera una casilla, ¿no? Exacto. Que esos objetos o bien te dan la vida que has perdido en el último combate, o bien te dan pues nuevos invocaciones. Invocaciones que te suben la bravura, te la doblan, la bravura del enemigo te la dan. Es decir, juegan con ese, con el mismo combate, dinamismo, en misma batalla. ¿Qué pasa? Tiene partes muy muy negativas, falto de diseño de personajes, cojo, el diseño propio de los personajes está muy bien hecho, muy a la línea de Square, de los Final Fantasy, ahí todo está Mura, a lo Kingdom Hearts. Pero no hay variedad, no hay situaciones que realmente dices, hostia, esto me ha molado, o esto es un combate final, sino que realmente todos son como combates finales. La BSO, pues... Es exactamente esto. O sea, ¿es esta? Sí. Hay temas orquestados, sacados del concierto que es el que estamos poniendo nosotros, así que en ese sentido realmente ambienta muchísimo. Exacto, muy bien ambientado. Otras canciones que son cantadas pues también están muy muy chulas y mira, está bien jugarla. Pero que realmente tampoco te aporta mucho más. Hay que verlo como un juego de lucha en el que te puede quitar un par de horitas de juego, pero tampoco es un juego a tener muy en cuenta. Freeman tiene una pregunta. Yo quiero saber qué es lo que te motivó a comprarte la coleccionista. ¿La demo? Bueno, a ver, yo quisiera saber qué le motivó a comprarse el juego. Sí. Punto uno. Porque entonces a mí, ahora sinceramente, es por lo que me has comentado, o sea, tengo interés en probarlo para saber cómo es. Eso por supuesto, o sea, para probarlo yo por mí mismo, pero... Por la coleccionista, simplemente los postales que te dan. La coleccionista es chula, ¿eh? Es por propio, seguro. Porque me gusta. Pero bueno, es lo que decía, es un juego que realmente tiene combates muy dinámicos, muy atractivos, pero no le busques más. Es un juego muy entretenido, recomendado para los fans de Final Fantasy, pero no un imprescindible. ¿Lo recomendarías al precio al que está? ¿O dirías, mira, el precio ideal, calidad, relación producto, bueno, relación calidad-producto, ¿tú qué crees que sería, Manuel? Ahora está 45, 40... 39,98 39, 40... 49,98 la coleccionista. Yo me esperaría una versión un poco más rebajada, unos 10 eurillos nomás, no pido un Platinum, pero sí una opción de decir, hostia, este juego está bien a su precio, y qué narices, voy a probarlo para jugar, no para tenerlo como alter ahí en lo más. Pues ahí, hasta ahí ha llegado el Porque Yo Lo Digo de Maneo con Final Fantasy VII, Dissidia. Hacemos una pausa. Dissidia, Final Fantasy. Dissidia, Final Fantasy. Disculpa y gracias por la corrección. Hacemos una breve pausa, señores, y ya empezamos la lista de lanzamientos. Lista de lanzamientos. vamos a encauzar en los próximos 10 minutos la lista de lanzamientos. Ya sabéis que aquí también podéis echar alguna llamadita si lo creéis conveniente. Y si no, pues nada, dime Maneo. ¿Qué está sonando? Katamari Damacy. Igual que la semana pasada. Por supuesto, bueno, voy a aprovechar todos los tracks de la banda sonora. Porque el siguiente tema es awesome, de verdad, awesome. Nos ponemos con la lista. Sé que Freeman tiene ganas de comentar los primeros de DS. ¿Verdad que sí? Por supuesto. Atención, señores, de DS tenemos como siempre la lista, el top 10 de DS. Animal Pony Club. Ya está. Impresionante. Yo quiero peinar. Ya no es el pelaje del caballo del Ya pony. No es caballos, horses. No, ya no es horses, ya pony, no es Pony Club. Imagina ser amazona. Ya no sí, es. Imagina ser pony. Veterinaria, no, ahora es imagina ser pony. Ojo, que viene el potro. Sí. Ay, con la también chavana. Tenemos, imagina ser periodista. Es que fíjate, cada semana sale una imagen diferente. Oye, esto está guay. Mira, porque le imagina ser periodista le iría muy bien este juego a muchos de los programas de que haya los mediodías de corazón. Sí, ¿no? De corazón. Imagina ser periodista. Ay, yo te lo voy a decir a un montón de analistas. Que seguro que así, ¿sabes? No te analizan el Ryzen como. Mira, al de Eurogamer se lo mando. Al que ha analizado Ryzen le ha puesto un 4. ¡Eh, mierda de análisis! Sinceramente, con todos los respetos, pero es que... Oye, ¿y si hablamos con Ubi y les decimos que nos hagan imagina ser reactor, bueno, locutor de último nivel? Podría estar guay, ¿no? Yo creo que se vendería. Estaría, imagina ser locutor. Imagina ser locutor. Ya, eso sí. Lo tienes que aprender a decir mierda. Eso tiene que ser una palabra tú y tu de vocabulario habitual y ya está. Sigamos con Metropolis Crimes. Que yo personalmente no lo he visto, pero tengo muy buenas referencias. ¿Y sí. Que está bien? Sí, sí, no, lo que me han dicho, sí, de aventura. De aventura. Gráfica, sí. Algo que al menos está bastante bien en DS, a ver qué tal. Sigamos con Age of Empires 3 Complete Collection. Te incluye Age of Empires 3 con las otras dos colecciones. Lo cierto es que en 3 semanas han salido 3 ediciones diferentes de 3 sagas diferentes de estrategia en pack complete. Los Imperiums enteros, FX, recordar, Imperium. Y algo más. O sea, es una pasión, es una cantidad de horas por el irrisorio precio de 20 euros o 25, tiene, que es una barbaridad. Tiene mucho éxito entre la gente adulta en plan de 35 para arriba. Sí. Es básicamente la gente que me lo pide. Ha salido también para PC y 360 Ryzen, como bien comentabas. Ya comentaremos más detenidamente, sí. Pero es Gothic en estado puro y de verdad, las notas que le han dado en algunos lados y análisis para cargarse. En PC vale mucho la pena, en 360 deja algo que desear. Deja bastante que desear. Yo lo que he probado está un poco dudoso, pero bueno, veremos si con la actualización de texturas y en demás PC es juegazo, mejora un poco. Es Gothic 1 en estado puro. Es una pena que no pueda jugarlo en PC, de verdad, qué rabia que me da. La expansión ha salido de Secret 2, Ice and Blood. Qué decir, para los que disfrutaron de Secret 2, que ya en juego ya con muchísimas horas y bastante bien, la verdad. Está muy bien. Está muy bien. Lástima muy, que muy variado. Expansión para PC, no para consola. No, para sí, PC, sí. Perdona. Sí. ¿No, no lo dije? No. Vale. No, luego, normalmente ha salido el juego que me ha dado la semana para multiplataforma, ha sido FIFA 2010. Y la eterna pregunta. ¿Ha venido como churros? La eterna pregunta: ¿qué es mejor, FIFA o el PES? O el Pro. De hecho, yo no los he jugado. Pero bueno, yo digo FIFA porque es el que quiero vender ahora. Cuando salga el Pro, diré que el Pro porque es el que creo que se vende en Bueno, tú como vendedor, pero si nos juzgamos por ver, la demo. O sea, FIFA. Vamos. ¿Crees que me va a salir algún problema de moral diciendo si es mejor el FIFA o el Pro? No. Pues ya está. Se van a comprar los dos. Pues ya está, por eso, se van a comprar los dos. A mí lo que me interesa es que los compren. En otras cosas ya, en otras preguntas ya responderé. ¿Qué has vendido más? ¿De qué? ¿De plataforma? Play 3. Hombre, vamos, calle, por supuesto. ¿No? Vamos, no de calle, o sea, madre mía, es otra. It's Another Dimension. Tenemos para PSP Beatrator. Un juego en plan creación rítmica. Beatrator. Beatrator. Beatrator, sí. Y no sale Schwarzenegger. No, aquí no. Y Bea regatea tampoco. Y no hay informática. Bea regatea. Qué grande. Pues es un juego en plan creación de eso, de rítmicos y tal, composición. Con muy buena idea, muy buena resolución, pero que tiene un único problema. Solo puedes trabajar en una sola pista. Ah, muy bien. O sea, es monopista. Dices, gracias, me es muy útil para hacer mezclas, es ideal. Vamos, que la idea es muy buena, pero el resultado final, una lástima. Atención, porque ha salido PSP. Ay, PSP, es que aquí como lo tengo aquí, de esta forma, Gran Turismo. Ya se ha confirmado. La PSP, edición normal y coleccionista. A mí me hizo mucha gracia, te voy a contar la anécdota. Un cliente que vino a devolverme el juego porque me dijo, es que tío, es una mierda, la palabra del día, porque, vamos, o sea, le doy al máximo y el juego no corre, no se siente velocidad. Y era un garrulo. O sea, un garrulo se había dado cuenta de la velocidad de tractor que tiene un coche de competición en Gran Turismo. De verdad, o sea, le aplaudí. Internamente le aplaudí y no pude evitar reírme porque es que fue realmente una grandiosa observación. Pero bueno, es Gran Turismo. Ya no está. No está teniendo muy buena acogida, ¿eh? Lo imagino. Si un garrulo ve que el juego no corre, imagínate a alguien que tiene dos dedos de frente. Para Wii tenemos Locura Deportiva. Otro juego de minijuegos deportivos, que lo que comentábamos, el 37% no se analiza, normal. Analiza el Wii Sports y ya está. O sea, el tenis va a ser igual en todos y el esquí también. Yo no os pillé confesado. Analiza el Locura Deportiva, el siguiente. Cabe el 2009. Por favor. Este tema. Me encanta. Increíble. Scrabble 2009. A ver, señores. Ah, vale, Scrabble. Y próximamente saldrá para PC. Realmente. Las yayas no pueden perderse el Scrabble. Scrabble, no confundir con el Scrubs. No. Scrabble. Vale. Ha salido también el Teenage Mutant Ninja. Bueno, ¿cómo se dicen? Teenage Mutant Ninja Turtle. Gracias, Maneo. Shap, no he podido verlo. Lo siento, no he podido. Smash Up. Tenía muchas ganas de verlo. Es más, no he dormido la noche anterior sabiendo que me llegaría a la tienda, pero no he podido echarle. Es como un remake, ¿no? Yo me acabo de enterar que existe otro juego de la tortuga. Bueno, ya. Yo me enteré porque me llegó a la tienda y lo puse en el lineal. Tampoco hay uno muy parecido en el Xbox Live Arcade de las tortugas ninja, muy chulo. Sigamos, para PlayStation 3, ya veis que vais saltando para hacerlo un poco más variadito. Ninja Gaiden Sigma 2, atención, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Y el modo cooperata... Está guay. Encima tiene bastantes detallitos. Puedes apuntar mientras te mueves. Sí. ¿Puedes mover las tetas también? De los eso es tan ridículo, de verdad. Madre mía. Eso pero bueno. Dead or Alive, cuando en Dead or Alive 1 podías entrar en el modo de configuración secreto de opciones, sí, y ponerles el grado de movimiento de tetas que querías, ponías el máximo grado de tetas y quietas, las tetas se les alzaban como si estuvieran yendo en globo. Flotando, qué bueno. Espectacular. ¿No lo sabías? Qué fuerte, no lo sabía. Sí, no lo sabía. Pues, sí, pues ahora es lo mismo con Six Axis. Bueno, ha sido irse Itagaki y a tirar la casa por la ventana, pero al parecer todos los personajes funcionan bastante bien. Y aunque es más fácil que Ninja Gaiden 2, sí, eso se ha observado. Es sí. Mucho mejor por Ninja Gaiden 2 Sigma que Ninja Gaiden Sigma respecto a sus antecesores de Xbox. También ha salido para Nintendo DS Combate Gigantes Dragones. Atención, un juego que tiene figura y todo, ¿no? Sí, tiene, ha venido con figura. Es una especie, creo que es una especie, por lo que me ha parecido ver, naturalmente no lo he jugado aquello de forma intensa. Tiene una pinta de ser como el próximo Sport Heroes Battles que va a salir, creo que se llama así. Que bueno, es combates de muñequitos. Había uno de dinosaurios que salió el año pasado, pues ahora en lugar de dinosaurios, muñequitos. Dragones. Ya está. Es el más guay, lanza fuego mejor. Y ganar combate, no tiene más secreto. Nada, como los tazos no había. Nada, como los. ¡Oh! ¡Oh, qué grande! Los tazos, qué y los megatazos. Y los megatazos. ¿Los chiquitazos? ¿Qué hacían? Chiquito sí, dibujado. Era chiquito dibujado. O sea, ¡no puedo! ¡No puedo! ¡Con The Moore! Sí, me acuerdo de eso. Y yo me lo hice todo. No me acuerdo. Qué grande. Yo me los recortaba, pillaba los cromos de Dragon Ball, me los giraba y oye, ¿tenían un éxito? Sí. Te lo juro. Y los borraba, sí. Sí, tazos personalizados. Qué bueno. Es verdad. Sigamos. Con dos reediciones, Fable 2 Game of the Year, que naturalmente es Fable 2, el gran Fable 2 con las expansiones, y lo mismo, Gears of War 2 Game of the Year, que este ya es espectacular porque los añadidos que trae son increíbles. Con los mapas, armas, ¿no? Sí, realmente es muy interesante. Y estos señores ha sido lo que ha traído esta semana. Ha habido muchísima calidad gracias a Nintendo DS y Wii, naturalmente, cabe remarcarlo como siempre. No te metas con Wii que ya verás. ¿Qué? Nada, yo solo te doy el consejo. Luego, dentro de unos meses hablamos. ¿Por qué? Nada. Ahí lo dejo, hype. Tranquilo, hype. No voy a leer el foro si te refieres a eso. Bueno. Ya está. Hacemos una pausa, señores, para acabar de relajarnos y encauzar ya la etapa final del programa. Hasta ahora. despedirnos. Señores, toca ya decir adiós. Pero antes... ¿Qué tal ha ido el reencuentro, Fiman? Bien. Ha ido bien. Sí. Menos presión. La verdad es que me he sentido muy cómodo estando aquí. Menos presión, dice. Sí, sí, te lo juro. O sea, estar aquí es comodísimo. No tienes que estar pendiente de nada. Solo simplemente hablas. Y todo se hace solo a sí, través claro. del cristal. Todo se hace solo, qué cabrón. No, pero yo lo he vivido, sé lo que es no, claro, y, claro. y la verdad es que se agradece. Yo ahora mismo, con la de cosas que tengo en la cabeza, lo agradezco un montón. Ni siquiera lo he echado de menos, ¿eh? Ya no, te lo digo. ¿Seguro? Que va, vale. Que va. Nos tienes que dar unas palabras, sí, ¿verdad, Freeman? Sí, tengo que daros unas palabras, ya es un secreto a voces. Mucha gente ya lo ha insinuado, lo ha comentado. Sí, yo creo que incluso por Hardgame, por Vandal y Meristation ha salido noticia. Sí, sí, de por Freeman supuesto. Tiene que... Ojo, no, por Meristation seguramente incluso algunos se alegran. No, pero quiero comentar y sí dejar claro que la semana pasada hicimos la intro ya pensada porque... dos programas antes de finalizar la temporada pasada, yo muchos ya sabéis que estaba absolutamente estresado, no podía con el curso y con ON, y mi cabeza hizo, o sea, reventó literalmente, y encima Fukui vino y dijo, oye, que lo dejo. Eso dos programas antes de acabar la tercera temporada. Yo hace tiempo que ya tenía intención de dejar ON, yo no quería hacer cuarta temporada, pero al decir Fukui que yo me voy, ¿sabes? Yo no se puede quedar ON vacío. Sam, tú comentaste, si cambiáis el horario, yo vuelvo, yo grande. Nos pasamos todo el verano, todo julio, yo ahí hablando con Moncada para que se cambiara el horario. Se cambiaba el horario, Sam volvía, seguía ON, ya está. Podía dejar Último Nivel. Y eso es lo que voy a hacer. No vine el primer programa porque mi intención era que todos vosotros vierais el que iba a ser el ON Team de este año, para que lo vierais, para que lo vivierais, para que el tridente de Maneo, Yuri y Sam, que quedó brutal, un programa redondo y os felicito porque de verdad, soberbio. Thanks, Freeman. Veáis que eso va a ser la continuidad de este año. Yo vendré a algún programa como colaborador, no dejo Último Nivel en el sentido absolutamente estricto como lo puede haber hecho Fukui, voy a seguir ahí, voy a hacer mis poquitas cosas de relaciones públicas, seguiré por el foro, pero lo que es venir aquí, lo siento, pero yo tengo que dedicarme a mi trabajo, que en este caso va a ser el 3D y estoy dando clases, yo no puedo permitirme venir a ON. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo que nos disteis la temporada pasada, y en especial a mí. Yo ahora necesito desconectar de ON, es lo que voy a hacer. Tenéis aquí a tres cracks que lo van a abordar cada semana y ya veremos si para algunos jueguecitos de rol de PC me paso por aquí. Ya veremos. Así que, de verdad, no os preocupéis que no lo dejo absolutamente, pero sí que esta temporada no me vais a ver como el año pasado. Así que, au revoir, ya pondré este escrito en el foro para que lo tengáis más claro, pero que ya está. Y con estas The Last Words of David Freeman... No ha sido muy melancólico, pero... Bueno, tampoco... mira, te había puesto yo un temita aquello, un poco para... Sí, me ha molado, me ha molado. Pues es de Wet. ¿En serio? En serio. ¡Qué grande! Sí. Y hay otro también que lo reservaré para la semana que viene. Traeré la otra parte de temas que han quedado de Wet. Pues señor Freeman, muchísimas gracias. Ha sido un placer volver a trabajar contigo en el estudio. Sí, eso se echaba mucho de menos. Y el análisis ha molado. Ha quedado muy bien y de verdad muchísimas gracias por estar aquí y por los futuros programas en los que vengas, que ya se verá. Gracias, Freeman. Un abrazo. Solo digo que antes de Navidades volveré. Oh, volverá. How big. Gracias, Freeman. Buenas noches. Buenas noches. Soy Maneo. Buenas nit. Muy buenas nit a tothom. Que sepas, Freeman, que ya con el currículum con profesor de aquí a profesor de arte de videojuego hay nada. ¿Hay esto? ¡Me encanta! Y nada, dons, os aplazamos a la semana que viene. Muy buena nit. Adeu. Hasta luego, Maneo. Por mi parte, nada más. Hoy que no está Yuri para hacer una recomendación, me permitiré el lujo de hacerla yo, ¿vale? Y os voy a recomendar que empecéis a ver una nueva serie que ha salido en Estados Unidos, Flash Forward. Por favor, echadlo en vistazo porque va a ser espectacular, promete mucho. Y bueno, a ver qué os parece. Además, la emiten en Estados Unidos y la han empezado a emitir aquí también. Y para la semana que viene, ¿qué haremos? ¿Qué analizaremos? Yo os puedo decir una cosa. Que si viajamos al espacio, nuestros gritos no se van a oír.